Capítulo 45. De algunas conversiones y el hallazgo de la voluntad. ¡Hey, peregrino! Mira a los otros que vienen en el camino. Vamos con ellos. Detengámonos a platicar un rato. Fíjate cómo cada quien trae historias nuevas. Es maravilloso escuchar la forma, el día, el modo y la manera en la que lograron encontrar el camino. Ven, peregrino, vamos a darles la bienvenida. San Agustín nos invita a escuchar los descubrimientos de muchas personas. ¡Buen día, Ponticiano! Bienvenido a la finca de Casiciaco. Nebridio no está, pero aquí está Agustín. ¡Qué gusto, Alipio! ¿Podrías hablarle a Agustín? Tengo muchos deseos de saludarle. Aquí viene. ¡Mira, Agustín! ¿Quién vino a visitarnos? Excelentísimo, Ponticiano. Dejas el palacio para venir a visitarnos. De nada sirve un palacio sin amigos, Agustín. Pasa. Ven, vamos a la mesa del jardín. ¿Y a qué se dedican en esta finca, Alipio? Agustín, Nebridio y los demás. Estudiamos, Ponticiano. Hemos decidido dedicarnos a eso únicamente. Trabajamos la huerta, comemos poco pero bien, y nos acompañamos en la búsqueda. Suena interesante. ¿Y esto qué es? Son las cartas de San Pablo. Las estamos leyendo para ver qué aprendemos. A ver si logramos captar lo que nos falta. Es muy probable, Agustín. Yo conocí a un hombre llamado Antonio. Era monje, vivía en Egipto. Tomó en sus manos la Biblia, la abrió por casualidad en una parte en la que dice: vete, vende todas las cosas que tienes, dalas a los pobres y tendrás un tesoro en los cielos, y después ven y sígueme. Al instante se convirtió a Dios. Era millonario, un acaudalado inimaginable, pero nada de sus riquezas le daba la paz que su corazón ansiaba. Jamás imaginó ni pensó darlo todo a los pobres. Eso no cabía en su mente. Pero al leer esto, fue como si lo hubiera entendido y aceptado de inmediato. Y así vivió, como un monje y con una plenitud de vida que la iglesia lo ha hecho santo. Ponticiano, bueno, nosotros queremos conocer la verdad y tener plenitud de vida. Pero eso de hacerse monje ya es otra cosa. Sí, Agustín. Eso de hacerse monje es otra cosa. Pero algo tiene de hermoso que muchos han dejado todo en su vida para vivir en un monasterio. Por cierto que conozco el caso de dos hombres, funcionarios reales, miembros de una policía imperial, que iban de paseo y al encontrar en una cabaña un códice con la vida escrita de San Antonio, dejaron a sus novias, abandonaron sus negocios y entraron de inmediato a buscar a un fraile de la cabaña para ingresar al monasterio. Ponticiano, esas cosas no suceden. ¿Cómo va a ser así de inmediato? Será una leyenda. Ninguna leyenda, Alipio. Éramos cuatro los que estábamos de paseo. Nuestros amigos, esos dos, se nos adelantaron al otro y a mí. La cabaña estaba de paso. Entramos igual que ellos. Los vimos con el códice en las manos y nos dijeron que lo habían leído y lo que habían decidido. Nos invitaron a seguirles y no quisimos. Pero era tanta la emoción que expresaban que por la forma en que hablaban, hasta se nos salieron las lágrimas. Nos dijeron lo que estaban a punto de hacer. Nos invitaron a hacer lo mismo y nosotros, sorprendidos, les deseamos una vida feliz. Les pedimos que oraran por nosotros y entraron al convento a pedir que les dejaran vivir ahí. Luego supimos que ahí se quedaron. Yo no creo poder hacer algo así, Ponticiano. Yo no lo hice, Agustín. Padre Alipio, padre Agustín, me resultan tan impresionantes las historias de Mario Victorino como la de Antonio y la de esos dos funcionarios que de veras dejaron a sus prometidas. Sí, las dejaron. Para mí eso es fácil de entender. Pero abandonar su trabajo así de fácil... En cambio, para mí, Faustino, lo difícil era abandonar la idea de tener una mujer. Yo le decía a Dios que me diera la castidad, pero otro día, todavía no. Mañana, mañana, mañana. Y al escuchar los relatos de Ponticiano, me metí dentro de mí para tratar de entender por qué ellos sí y yo no. ¿Te acuerdas, Alipio? Sobre todo me acuerdo de que después de esa visita te fuiste al huerto y me pediste que te dejara solo. Entonces, comenzaste a hacer locuras con el cuerpo. ¿Qué dices, padre Alipio? Yo te cuento esa parte, Faustino. A ver, padre, porque yo no entendí. Mira, quería saber por qué el alma hace lo que el cuerpo pide. Tiene hambre y le da de comer. Tiene frío y se abriga. Y entonces me preguntaba yo, ¿por qué el cuerpo no obedece al alma? Bueno, al menos porque en mí pasaba eso. Entonces me jalé los cabellos, me golpeé la frente, entrelacé los dedos de las manos, oprimí las rodillas... ¿Y luego? Yo estaba azorado mirándolo a la distancia, Faustino. Había visto a Agustín enloquecido, pero con eso ya no sabía si reír o llorar por mi amigo. ¿Y entonces qué más? ¿Qué te pasaba, padre Agustín? Yo hice todo eso para demostrarme a mí mismo que también cuando el alma manda al cuerpo, el cuerpo le obedece. Pero entonces aquí subí un escalón más. El problema era que si el alma se manda a sí misma, esta se resiste. ¿A qué te refieres, padre Agustín? Faustino, caí en la cuenta de que hago lo que quiero. Entonces el tema era la voluntad. Tenía que descubrir qué cosa era la que debía de querer que me diera la plenitud que deseaba. Porque claro, yo quería imitar a Mario Victorino en su conversión de la soberbia a la humildad. Y quería imitar a los monjes del afán de riquezas y estatus a la libertad. Pero también quería vivir los placeres que te da la mujer. Quería muchas cosas. Y entendí que la voluntad es múltiple. No una hasta que encuentres algo que vale más que todo lo que quieres. Y hacia ello diriges todas tus acciones. Eso le pasó a Mario Victorino, a San Antonio y a los dos hombres de negocios. Y Agustín entendió porque a ellos sí y a nosotros no. Nos faltaba buscar más y más, hasta toparnos con lo más grande que puede ser conocido y amado, al grado de dejarlo todo por él. Con razón insistes tanto en la búsqueda personal, a través de la oración, padre Agustín. Sí, Faustino. De nada vale aparentar vivir enamorado si por dentro estás sufriendo. El camino ya lo sabes. Leer las escrituras para escuchar a Dios y hacer oración confesando tu vida en relación a eso que Dios te ha dicho en su palabra. Lectio Divina. Sí, Faustino. Lectio Divina. Leer las escrituras sin prisa, con calma muchas veces. Las veces que sea necesario hasta hacerse pequeño, para entenderlas y crecer con ellas en amor a Dios y al prójimo. Interioridad y trascendencia. Búsqueda y encuentro. Interioridad y trascendencia. Búsqueda y encuentro. Ese es el ritmo. Siento que eso me llama. Es interesante, hermoso, padre Alipio. Con esta conversación, con este dictado, apenas voy comprendiendo. ¿Estás triste, Faustino? No, estoy conmovido, padre Agustín. Me doy cuenta de que me falta mucho para liberarme de tantos quereres, para amar una sola cosa que unifique mi voluntad. O sea, me falta toparme con Dios. Pero de veras, solo que hay algo que no entiendo. Si encuentras a Dios y lo amas solo a Él, ¿cómo puedes entonces amar a la gente, incluso a los de tu misma casa? ¿Cómo es que optaste por hacer casas comunitarias de monjes y sacerdotes y no casas individuales? Sería más interesante y hermoso que tú mismo respondas a tu pregunta, Faustino. Sí, hijo. Alipio y yo estamos seguros de que tú tienes la respuesta. Vamos a ver cómo convivimos con los formandos. ¿A la pelota, tal vez? Vamos. Thank you.